Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche, tardes, noches aquí en Mérida, Yucatán, con un calor bastante riguroso, pero sabroso, ya sabe. Esta época es la época de huracanes, la época que inician las lluvias. Quédese con nosotros que estamos en arrancando el programa con Queen. Don't Stop Me Now fue la canción de inicio. Vamos a tener a Queen en los cortes comerciales. Quédese con nosotros, estamos en permanente comunicación con usted. Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical. Ricardo Tapia, el Chico Maravilla en las redes sociales. Nos acompaña Laura Alcalá, conectada a través de la plataforma Zoom en internet, a través de Zoom desde Chicxulú, pueblo, y me acompaña aquí en el estudio de físicamente, no virtualmente, el ingeniero David Ascorra, director del portal Líder Ejecutivo. Bienvenido, David, ¿cómo estás? Laura, perdóname, ¿cómo estás? Bienvenida, buenas, primero las damas. Ahora sí, un gusto saludarte, Robert, un gusto saludar a nuestra audiencia. Y pues bueno, ¿se oye bien? Sí, perfectamente. Okay, ahí bien. Ahí vamos, perfecto. Y pues bueno, inicio de semana, así que pues espero que todos estén ya cargaditos de pila, porque ya sabes que los lunes como que todos están, pues como que el motor no termina de encender, pero pues ya terminando el lunes uno se pone las pilas y pues para seguirle toda la semana. Espero que hayan tenido toda nuestra audiencia un lindo fin de semana, y como siempre aquí en Fórmula en los Negocios pues traemos temas de interés y hoy no va a ser la excepción. Interesante lo que nos trae nuestro especialista de la noche, que ahorita vas a presentar, Robert. Nos va a quitar de un mito, creo yo, a toda la audiencia en cuanto a estrategias publicitarias y estrategias de dar a conocer la empresa, los productos y todo, porque bueno, vamos a platicar esta noche de la integración de la radio y las redes sociales. Y fíjate, ahorita que estamos pasando por estas pues invasión de noticias y de anuncios por lo de los políticos, pues fíjate, eso están haciendo, están mezclando radio y están mezclando redes sociales. Así que pues vean la veracidad del tema tan importante que vamos a tratar hoy, y pues bueno, obviamente enfocado hacia su empresa. Pero Robert, te cedo el micrófono para que presentes a nuestro invitado de la noche. Gracias, Laura. Nos acompaña aquí en el estudio físico de Radio Fórmula Yucatán el ingeniero David Ascorra, líder del portal Líder Ejecutivo. ¿Cómo estás, David? Buenas tardes, noches. Buenas noches, Robert. Buenas noches, Laura, ahí conectada a través de la tecnología. Y bueno, buenas noches a los amigos que nos escuchan saliendo de la oficina, en sus autos, pasando por ahí. Ya casi se termina el puente este. ¿Hubo puente? De progreso. No, todo el rollo ese del tráfico que se arma por ahí. ¡Ah, qué barbaridad! Ya, norte, pero, ya. No, pero hasta septiembre, ¿no? Está programado. Pues ya se ve así como que con avance de... ¿Ah, sí? Sí. Y y bueno, pues hay que tener pues precaución por ahí. Y bueno, sí, esta noche vamos a platicar. Ya habíamos platicado con anterioridad de este tema de la integración de la radio y de las redes sociales. Y bueno, no les quiero decir... Se los dije, pero se los dije, ¿no? Que como bien comenta Laura, la política y los partidos políticos y las elecciones pues han hecho esta fusión de medios Y bueno, claramente están impactando en la audiencia. Por un lado, las ventajas de la radio, que es la influenciadora por naturaleza, donde bueno, convergen pues especialistas, convergen estilos de comunicación de gente, de periodistas, que bueno, van comentando el acontecer de los candidatos, etcétera. Por otro lado, las redes sociales también van de alguna manera igual hilvanando esas estrategias. Y bueno, tan es así que bueno, pues la fusión de estos dos medios trae como consecuencia pues una influencia muy fuerte sobre los votantes en este caso, ¿no? Oye, interesante ver el fenómeno de la radio, porque la radio, recuerdo, bueno, no me tocó directamente, la verdad no me acuerdo, pero cuando salió la televisión, todo mundo decía que el radio iba a desaparecer. Sí. Y no sucedió. Sí, es correcto. Cuando salieron las videocaseteras, también dijeron que la radio y que la televisión iba a desaparecer, que todo iba a ser video. Cuando salieron la televisión por internet, ya cuando el ancho de banda fue suficiente para manejarlo a través de los enlaces telefónicos y de los teléfonos celulares, también se dijo que iba a desaparecer la televisión, y no. También se dijo que la radio iba a convertirse, recuerdo un reportaje, que la radio iba a convertirse en esto que somos nosotros, la radio hablada, sí, la radio comunitaria, la radio para informar, independientemente que la radio se usa mucho para la música, ¿no? Así es. Creo que efectivamente ha evolucionado en cuestión de contenidos, ¿no? Antes, hay un abanico de estaciones de radio. Un ejemplo del estilo de comunicación, por ejemplo, que es por donde se transmite Fórmula en los Negocios, que es Radio Fórmula. Bueno, tiene un conjunto de periodistas que comparten pensamiento, comparten influencia y comparten de diferentes digamos estilos de pensamiento, ¿no? O sea, no es un es llevar el mensaje o llevar la reflexión a todos los sectores, y esto es lo que ha ocurrido, por ejemplo, específicamente con programas como Fórmula en los Negocios, que tienen un nicho muy especial, muy específico, que se dirige a personas que normalmente toman decisiones en empresas, personas que están trabajando en empresas y que tienen a su cargo otras personas. Correcto. ¿Sí? Tan es así que la gente que escucha este programa, y me consta, ¿no?, es gente que está en este momento ya regresando a sus casas, ya después de haberte preparado, sobre todo hoy lunes, ¿no?, que pues es un fin de semana, es un inicio de semana. Gerentes, gente que está a cargo del manejo de los recursos, son gente que planifica y que de alguna manera nos acompaña durante su regreso a casa, ¿no? Esta posibilidad que da la radio de poder estar acompañado o ir acompañado durante el trayecto, pues va muy bien o va segmentada a este grupo de personas, ¿no? Y bueno, en diferentes horarios estos programas que se van transmitiendo en el caso de Radio Fórmula. Y bueno, Fórmula de los Negocios pues ha sido ya 10 años un talante de la información para empresarios, ¿no? Te agradezco las palabras para el programa. Pero creo que sí, el haber entrado en este concepto de la radio hablada, y ahora lo de las redes que nos vas a platicar, que nos permite la interacción con el auditorio sin la necesidad de las llamadas telefónicas que se han vuelto complejas. O sea, bueno, que se han vuelto que ya la gente no utiliza las llamadas telefónicas. Utiliza los mensajes, como nosotros estamos utilizando hasta video a través de esta plataforma para conectar a alguien que está remotamente. Es impresionante lo que la tecnología nos puede dar, Y bueno, amigos, quédese, vamos a platicar de esto porque creo que tenemos que aprender cómo sacarle jugo a esto que nos trajo David hoy aquí. No se me vayan, vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Qué linda canción, yo creo que es uno de los clásicos de Queen, We Are The Champion, somos los campeones. Es una balada compuesta por Freddie Mercury, el líder de la banda rock británica Queen. Esto es del álbum News of the World de 1977. Bien, gracias por acompañarnos. Estamos arrancando en este momento, usted que viene manejando, que está en su automóvil. Gracias por estar presente con nosotros. Estamos aquí tratando de arrancar la otra pieza tecnológica, que es Facebook Live, para que usted nos pueda acompañar a través de las redes sociales. Ya estamos conectados a través de Facebook Live, usted nos puede ver. Métase a Facebook, a nuestra fanpage Fórmula en los Negocios, dígale me gusta y ahí nos puede ver que estamos conectados, haciendo un enlace tripartita, porque estamos transmitiendo en Facebook Live el programa desde el estudio de Radio Fórmula en Mérida, Yucatán, para todo el mundo. Y también tenemos conectada en nuestro estudio virtual en Chicxulub, Pueblo, a Laura Alcalá, también a través de internet, que todo esto pues hace una maravilla. Y aquí en el estudio nos acompaña el ingeniero David Azcorra, director del portal Líder Ejecutivo, y estamos en una conversación precisamente. David nos trajo cómo podemos sacarle jugo a esto de el radio, las redes sociales y todo lo que hacemos. Nos va a dar algunos tips. Antes de eso, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Grupo Sadassi. Grupo Sadassi quiere que estrenes casa en las Américas. Este fraccionamiento ubicado en la zona privilegiada de alta plusvalía al norte de la ciudad, mire, ha logrado tener la calificación de excelencia entre los propios colonos de las Américas. Yo le invito a que se dé una vuelta por el fraccionamiento, lo recorra, dése cuenta de lo que contiene el fraccionamiento, con una urbanización pues verdaderamente sustentable. Cuenta con todos los servicios, servicios subterráneos. Es un desarrollo habitacional de Grupo Sadassi, acreedor a varios premios nacionales. Y pues yo lo que me queda es darle la invitación a que vaya, haga una cita con un asesor certificado que le va a ayudar a encontrar el mejor esquema de crédito para que usted estrene casa. Ya se acabó mayo, estamos en junio, vamos a la mitad del año. Estamos en un año económicamente incierto por lo que vaya a suceder con las elecciones, pero usted tiene la oportunidad todavía de conseguir muy buenas tasas para créditos hipotecarios, tasas fijas. Bueno, los asesores de Sadassi le van a ayudar. 941-2185, haga su reservación con los asesores y ya verá de lo que le platico. Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Bien, Laura desde Chicxulub y aquí David, ¿con qué seguimos? Un tema muy importante para sacarle jugo al radio y a las redes. Claro que sí, Robert, y bueno, pues más que nada regresar allá con David, que él es el experimentado y el experto en estos temas. David, de que nos des más o menos pues una idea más clara de cómo se logra esta unión entre el radio y las redes sociales, y pues bueno, qué impactos puede esperar pues una empresa o pues una persona que se dedica a ofrecer sus servicios, ¿no? Muy bien, Laura, claro que sí. Fíjate que es importante que nuestra audiencia conozca que las personas o los clientes no solo se definen por su poder adquisitivo, sino también por sus intereses. O sea, a veces creemos que las personas o la amplitud que tiene, en este caso, la, el alcance que tiene la radio. O sea, es algo que en un momento dado nos va a permitir poder colocar un mensaje a una audiencia o a unos clientes potenciales que, bueno, que se distinguen, como decía, no solo por su poder adquisitivo, sino por sus gustos o intereses, ¿no? Y bueno, y tal y como nosotros evolucionamos, también evoluciona nuestro lenguaje. Es decir, esto se le conoce como perfil del comprador, ¿no? Entonces, cuando se realiza una estrategia de marketing que pretende unir dos medios, ¿sí? Una de las primeras cosas que hay que hacer es que hay que definir a qué público se va a dirigir el mensaje. Sí, entonces, anteriormente la respuesta a esta pregunta se encontraba delimitada por características cualitativas y cuantitativas, como por ejemplo el sexo, la edad, la zona geográfica, eran elementos para tratar de distinguir cuál era ese mercado meta, ¿no? Hoy ya se puede considerar, por ejemplo, lo que se llama el perfil del comprador, que es mucho más emocional, ¿no? En el que coincidimos muchas veces como personas en gustos. Y un ejemplo es, por ejemplo, los seguidores de un programa de radio. O sea, casi el segmento al que los escuchas tienen respecto a un programa de radio coinciden algunos gustos. Casi siempre les gustan, no sé, los autos o les gustan ciertos gustos e intereses, ¿no? En el caso específico de un ejemplo, ¿no? Un comprador, un perfil de comprador, se puede explicar, por ejemplo, en una frase, ¿sí? Que muchas veces utilizan las agencias de marketing. Dicen, Luis es un ejecutivo de 30 años que vive en Francisco de Montejo en una casa rentada, es casado y tiene una hija. O sea, este es un ejemplo. Da un perfil de comprador. Vamos hablando de Luis, estamos hablando de una edad de 30 años que vive en Francisco de Montejo, que vive en una casa rentada, que es casado y tiene una hija. ¿Sí? Esta similitud se puede encontrar en varias o muchas personas que eventualmente están conectadas, por ejemplo, con un programa de radio como es Fórmula de los Negocios, ¿no? Y entonces, ¿sí? Este mensaje que se coloca a través de unos patrocinadores, como el caso de Sadassi que acabas de mencionar, ¿sí? Es un determinado alcance que va a personas que están en este momento escuchándonos. Sin embargo, las redes sociales tienen una función que complementa. Como tú decías, trae una retroalimentación respecto a los temas que se manejan acá en Fórmula de los Negocios, pero también dentro de los perfiles de redes sociales de Fórmula de los Negocios, se van publicando o se va invitando a la gente a participar o eventualmente un patrocinador o un anunciante que considere el perfil de Fórmula de los Negocios para dejar su mensaje, también puede adicionar la estrategia de redes sociales a través de la influencia del perfil de Fórmula de los Negocios con el mercado que se conecta en redes sociales, que es un mercado complementario. Y además, la propia marca o el propio anunciante puede usar este contenido o esta información que se transmite a través de la radio en las propias cuentas sociales de la empresa. O sea, entonces, de alguna manera se va sumando este mensaje en diferentes medios, ¿no? Pero también hay que aprender a cómo dar los mensajes, porque también ha cambiado, ¿no? O sea, el marketing tradicional o la publicidad tradicional hablaba de un marketing más dirigido, más específico, hablarle a la gente con mensajes de impacto directo, con una gran promesa, y eso también ha cambiado. Ahora tiene que ser más elaborado, más de mayor contenido, ¿no? Es correcto. Precisamente la información o la sobreinformación en la cual los usuarios en redes sociales están expuestos hace que la información o el mensaje de una marca hacia su audiencia, pues efectivamente tenga que ser más hacia compartir beneficios o compartir ideas Correcto. Que te permitan conectar con esa audiencia. Más que venderles, hay que compartir esa conexión, ¿no? Esas frases que conectan con las emociones, pues son las que mayor impacto pueden tener hoy por hoy. Bueno, lo estamos viendo en lo que está sucediendo con las campañas para las elecciones, ¿no? Hay ciertas frases que utilizan que llegan directamente al dolor, diría yo, de las personas, que te hacen identificarte con quien te lo está mandando, te lo está diciendo, ¿no? Así sin es. Que necesariamente te esté diciendo la verdad o que sea honesto con lo que te está diciendo. Pero bueno, interesante lo que nos trajo David, Laura, porque pues esto es importante verlo en la evolución de la comunicación. Y el ejemplo, lo vuelvo a repetir, tenemos Facebook Live. Gracias a todos los que nos acompañaron en este corte. Corrado Martucci, te mando un saludo, mi querido chef, que sé que está conectado y nos está viendo, ya nos mandó saludar. También a tu hermana le mandamos un saludo. Y bueno, nosotros por lo pronto vamos, cámbiale al 94.5 de FM y síganos escuchando. Vamos un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Another one bite the dust. Otro que muerde el polvo. Va a haber muchos ahora en las elecciones, va a haber muchos que van a morder el polvo. Solamente va a haber un ganador. Pero bueno, hay que decir, esta es una canción del género funk rock, escrita por John Deacon, bajista de la banda de rock inglesa Queen. La canción, lanzada como sencillo en agosto de 1980, perteneciente al álbum The Game. Buena música, Queen, cómo no, Queen es Queen. Y este Freddie Mercury, pues todo un ídolo en este tipo de rock and roll. Y aquí nos gusta el rock and roll, así es de que, pues échele usted. Me acompaña Laura Alcalá en el estudio virtual de Fórmula en los Negocios, conectada en la plataforma Zoom vía internet desde Chicxulú, pueblo. Y nos trae, ¿cómo está la temperatura por allá, Laura? Pues más fresca, pues que por acá, ¿no? Aguantable, con abaniquito aguanta. Oye, ¿qué nos traes, tu ventana ecológica? Chicloso el caso. Sí, claro que sí, Robert. Y bueno, mi ventana ecológica es porque todos tenemos una ventana desde donde mirar el medio ambiente y desde donde ayudar. Y bueno, déjenme decirles que mañana, 5 de junio, es el Día Mundial del Medio Ambiente. Y bueno, la intención es sumar esfuerzos contra el plástico que se usa y se tira. Y bueno, pues más que nada, esta celebración del Día Mundial del Medio Ambiente es para hacer una llamatoria o llamado a toda la gente, a todos los ciudadanos, a todos los que nos están escuchando también ahorita, pues concientizarse de la importancia de ya no usar tanto plástico, empezando por las bolsas de plástico del súper. Aquí, fíjate, la iniciativa es por lo menos reutilizarlo la mayor veces posible antes de que acabe en el basurero. Si es algo de plástico que no vas a reutilizar varias veces, mejor no lo compres. Y bueno, aquí, por ejemplo, incluye las botellas de plástico no reutilizables, los cubiertos, los platos, los vasos, las maquinillas de afeitar, los bastoncitos de plástico, muchos otros utensilios, pues que se convierten en un residuo poco después de haber cumplido su función. Entonces aquí pues la idea es utilizar utensilios que sean más duraderos y que provoquen menos basura. Fíjense que hoy casualmente reflexionando cómo podemos ayudar, pues cuando uno compra un bote grande, por ejemplo, vamos a llamarle caldo de pollo que viene en polvo, o la sal que viene en esos botes grandes de plástico, pues una vez que haya usted comprado ese en el bote, pues la siguiente vez que lo compre en una bolsa, o sea, compra la sal de bolsa, compra el caldo de pollo de bolsa. ¿Por qué? Porque nada más abres la bolsa y aprovechas el bote que tienes ya en la cocina para resguardar el que acabas de comprar. De esa manera, pues es un bote menos que vas a tirar a la basura y que va a contaminar menos. Entonces, uniendo nuestros esfuerzos con este simple ejemplo, podemos todos apoyar. Por ejemplo, haz una inversión un poquito más fuerte y mejor cómprate baterías recargables en lugar de baterías que una vez que ya se gastaron, las tienes que tirar. Pues lo mismo con tantas cosas que podemos cambiarlas y dejar de utilizar tanto plástico que tanto daño está haciendo a nuestro planeta, porque todo desafortunadamente acaba en los océanos y pues estamos acabando con la fauna marina, que es esencial para el funcionamiento de nuestro planeta. Pues bueno, este es un llamado a toda nuestra audiencia. Mañana 5 de junio es el Día Mundial del Día del Medio Ambiente, que la ONU propone para que pues todos tengamos esa conciencia y pues hagamos nuestro pequeño esfuerzo cada quien desde su casa. Y bueno, esta ventana ecológica es patrocinada por Alcalá Oliver Asesores en Seguros. Visite nuestra página www.alcalaoliver.com o escríbanos a contacto@alcalaoliver.com y con gusto podemos asesorarle para el seguro de auto, gastos médicos mayores, seguro de casa, vida y ahorro para el retiro. Ahí tiene usted, hágale caso a Laura. Gracias, Laura. Y aquí en el estudio nos acompaña el ingeniero David Azcorra, director del portal Líder Ejecutivo, con el tema integración de la radio y las redes sociales. ¿Con qué seguimos, David? Muy bien, pues retomando el tema, pues si tú tienes un negocio o eres un gerente de marca o eres la persona que está en la cuestión de ventas y bueno, tienes en mente lanzar una campaña que incremente tus ventas, que se incremente o que se posicione tu marca en un grupo de personas, ¿no? Acercar tu marca a una audiencia. Y bueno, pues toda esta necesidad que las empresas tienen de estar cerca de los consumidores, de los potenciales consumidores, bueno, te traigo 5 recomendaciones que te permitirán unir la radio y las redes sociales. Uno es la conexión intergeneracional. Uno de los retos de este tiempo es conectar 2 generaciones de consumidores. Por un lado, público adulto, y por otro lado, jóvenes o los millennials. Hasta 3, ¿no? Estamos hablando quizás de baby boomers, los que ya vamos de salida. Los generación X. Los X. Y los millennials. Los millennials, ¿no? Así es. ¿Y los Zetas todavía no entran? Todavía no, todavía son están más chavos, están muy chicos. Yeah. Y bueno, la radio y las redes sociales en combinación te pueden dar precisamente ese enlace, la combinación de un mercado maduro con un mercado incipiente que va a estar, eventualmente, pues deberá estar conectado con tu marca, si es que quieres sobrevivir a la siguiente generación. El punto número 2 sería pues manejar un contenido relevante, ¿no? O sea, con el exceso de pseudoinformación de redes sociales, en especial Facebook, sitios de fake news que tan de moda ahorita están, que ya está ahí, cualquier cosa que digan los candidatos, hay una página que verifica que lo que hayan dicho sea real, ¿no? ¿A dónde hemos llegado? ¿No? ¿Hasta dónde hemos llegado? Oye, ¿y quién verifica al que verifica? Esa es una duda. Pero bueno, esta sobreexposición de información falsa pues hace que realmente se pierda la información relevante, ¿no? Entonces, programas de radio que te lleven a la reflexión de poder elegir el contenido, bueno, te va a dar mucha más, veracidad y la marca va a estar conviviendo en un ambiente de veracidad, que al final ese es un problema, estar conectado con una con un sitio web o una información que no es real, que no es falsa, también la marca se va entre patas por ese, ese desacierto. Pierde credibilidad, ¿no? Así yo creo es. Que aquí es importante hacer énfasis en que hoy, amigos, toda la comunicación que quiere usted mandar a sus clientes, a sus socios, a su comunidad, a sus, bueno, a todos los stakeholders en una empresa, tiene que estar basada en los valores principales de honestidad, ética, veracidad, porque eso es lo que hoy la sociedad estamos exigiendo de las empresas, ¿no? Sí, y realmente la sobre todo la convivencia que hay entre la marca, entre la responsabilidad social, entre el consumo responsable, son valores, son esos valores que de alguna manera hacen consciente al mercado, ¿sí? Y bueno, te llevan o dan la oportunidad a que prestadores de servicios, marcas que no tienen presupuestos muy grandes, puedan convivir o puedan estar en ese mismo mercado de ideas, ¿sí? Y les lleven en un momento dado a empujarlos hacia la compra, ¿no? Oye, yo creo que en este proceso de comunicación para empujar a la gente a la compra, ya no tiene que ser con esa publicidad engañosa, subliminal, que te acuerdas que trabajan con el subconsciente para que... Eso pasó a la historia. Yo creo que hoy los consumidores estamos ávidos la nueva generación es muy la nueva generación es muy está muy informada, ¿no? O sea, realmente venderle a alguien que está al frente de un área de compras, un área importante dentro de la empresa, joven, pues pobre de los vendedores, tendrían que estar muy bien preparados porque estas personas compradoras tienen la información en su celular, puede estar hablando contigo en ese momento y estar investigando en ese momento de lo que tú pretendes comunicarle, ¿no? Entonces imagínate la preparación que los vendedores requieren, ¿no? Pues ahí tiene usted, la verdad que excelente. Miren todo lo que tenemos que aprender. Pero bueno, le mando un saludo al licenciado Juan Carlos Lara que nos está escuchando y que nos sigue. Gracias, licenciado. Sé que si eres asiduo a nuestro programa, aparte de ser amigo mío personal. Te mando un abrazo. No, yo ya no llego a la generación Z, pero bueno. Pues ahí la llevamos, ¿no, Juan Carlos? Entonces, estamos agarraditos de la mano. Pero bueno, vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Big disgrace, waving your banner all over the place. We will rock you. Sing it, Qué linda canción, amigos. We Will Rock You. Eso vamos a estar cantando el 1 de julio, o digo el 2 de julio, dependiendo de quien gane. Es una canción de rock compuesta por Brian May, guitarrista de la banda británica Queen. Tiene un ritmo marcado por palmadas, bombos y un solo de guitarra. Fíjense que esta canción fue editada por primera vez en el sexto álbum de Queen, News of the World, de 1978. We Will Rock You. Buena música, buen rock and roll. Sé que va saliendo de trabajar, va en su automóvil, hace calor, bochornos, están programadas lluvias, ya ven que han caído. Oye, qué tremenda tormenta les cayó a los del Asado Fest, no sé cómo se llamaba el evento este acá en el Carta Clara, que les levantó las lonas, les echó a perder la carnita asada. La tormenta, una tromba de aquellas. Pero bueno, hay que estar prevenidos, sobre todo porque estamos en época ya de trombas y de huracanes. Tenemos nada en el Atlántico, tenemos algunas indicaciones en el Pacífico, hay una tormenta en el Pacífico con 60% de convertirse en huracán enfrente de las costas del Pacífico entre pues Oaxaca, Guerrero, todavía es solamente un disturbio tropical con 60% de posibilidades de convertirse en huracán. Yo creo que tendrá, pues será la primera tormenta tropical o ciclón en el Pacífico. Hay que mantenerse informado. Déjeme darle una recomendación para este próximo fin de semana, 8 al 10 de junio. Aceptémoslo, cuando algo nos gusta y queremos comprarlo, es difícil que alguna otra cosa lo pueda sustituir. Y por más que nos traten de convencer, ya tenemos la idea de eso que tanto queremos. Hoy es posible comprar el auto que siempre has soñado, con facilidades y beneficios que solo Scotiabank te puede dar. ¿Dónde? En Aldis but Goodies. Y es, fíjense, los beneficios que te otorga Scotiabank para que puedas comprar este automóvil, pues ahí los vas a encontrar, ahí va a estar Scotiabank. Va a haber más de 20 agencias de automóviles con autos seminuevos del 2014 para acá, así es de que con garantía te van a ofrecer tasas quizás preferenciales para este evento. Va a ser un evento nocturno a partir de las 2 de la tarde, empezando el día 8, que es viernes, sábado y domingo, así es de que vas a tener posibilidades de comprar el automóvil de tus sueños. Aldis but Goodies by Scotiabank. Aquí vamos a seguir platicando con ustedes para que no se pierdan esta gran, gran oportunidad de comprar su automóvil. Bien, en el estudio, el estudio virtual nos acompaña Laura Alcalá, conectada en nuestra plataforma Zoom a través de Internet desde Chicxulub, Pueblo, y aquí en el estudio el ingeniero David Azcorra, director del portal Líder Ejecutivo. ¿Con qué cerramos, Laura? Claro que sí, Robert. Y pues más que nada regresar con David para que nos termine de platicar esta estrategia tan interesante de las redes sociales y diferentes alternativas como el radio. Muy bien, Laura. Pues continuando con estas recomendaciones, ya habíamos hablado de la conexión intergeneracional, o sea, juntarlos a los grandes, los medianos y los chicos, ¿no? Está el... Tres generaciones, bueno. ¿No? El contenido relevante que es la parte esta de la veracidad. Hay un elemento más que es la segmentación. Los programas de radio generan fidelización entre su audiencia. Sí, y aunque la radio es de amplio alcance, pues es importante considerar los horarios, el tipo de programa, la ubicación donde se escucha, los conductores, la calidad de los temas. Entonces, esta segmentación pues permitirá al patrocinador o al anunciante pues hacer llegar de una manera más efectiva su estrategia, ¿no? Un cuarto punto sería la consideración del uso de las redes sociales, ¿sí? Que ya habíamos platicado con anterioridad. Acá el punto es que siempre es mejor cuando otro habla de tu producto o tu servicio. Sí, como dicen ahí, el alabarte tú mismo es vituperio, ¿no? Sí, es de mal gusto, ¿no? O sea, mal gusto, y además pocos te creen, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hay que comunicar cuando otro está hablando de ti? Bueno, el tercero va a empezar a comentar o puede comentar los beneficios de tu producto o tu servicio. Sin embargo, tú como dueño de una red social, de tu negocio, yo recomendaría que ahí lo que hay que colocar es justamente ya la oferta comercial de tu producto o de tu servicio. O sea, claramente la oferta, o sea, lavamos tinacos a domicilio, ¿no? O sea, por decir algo. O sea, es una, ya la oferta, ¿no? O sea, ya es, ¿qué hago, no? Capacitamos al personal para en el idioma inglés. O sea, es importante que la empresa o la marca comunique el contenido comercial dentro de su propia cuenta de redes sociales y dejar que a través de una estrategia de influencer pues otro hable de ti. De esa manera se hace mucho más efectiva el uso y el aprovechamiento de las redes sociales, para que las personas que se acerquen a las cuentas sociales de la marca, bueno, encuentren cuál es el producto o el servicio que están vendiendo, que se está vendiendo, ¿no? Oye, interesante lo que dices, David, porque esto es lo que hemos platicado ya, incluso hicimos un programa del influencer marketing que tú nos has platicado, que nos has traído, que es esa influencia en contenido veraz, honesto, ético, que la gente está ávida hoy de recibir de los productos o servicios, ¿no? O sea, ya no basta solamente con que bueno, bonito y barato, sino tiene que tener este contenido veraz de valores para que la gente lo pueda comprar, ¿no? Así es, y realmente ya los consumidores, como comentábamos, están más enterados, están más informados. A la hora de tomar una decisión, definitivamente la emoción influye, pero cada vez se torna un poco más consciente la compra, ¿no? Pero yo creo que las emociones precisamente son las que nos enseñan a buscar las condiciones que mejor satisfagan a nuestra necesidad, ¿no? Así es, y realmente una persona que tiene esa salud emocional, correcto, seguramente emocional, va a tomar mejores decisiones, ¿no? Pues interesantísimo, Laura, porque el contenido y la veracidad con la que se debe de comunicar hoy en la actualidad es un pilar fundamental de las conversaciones, ¿no? Claro que sí, Robert, y más que nada abrir al diálogo. Yo creo que esa parte de experimentar una conversación, escuchar a alguien, sentir su manera de pensar, sus valores, sus intenciones, porque a fin de cuentas la intención la vamos viendo nosotros al escuchar al otro. Entonces, por ejemplo, en el radio, una entrevista como la que estamos teniendo ahorita con David, pues son medios que definitivamente conectan con la gente y que la gente empatiza con el locutor o con el entrevistado, si encuentra de utilidad todo lo que dice y busca contactarlo y respalda cualquier publicación que tenga a través de las redes sociales, pantallas o ¿cómo se llama? Carteleras, ¿no? O cualquier anuncio, claro. ¿No? Porque lo conoces de viva voz, pero bueno, ya se acabó el programa, Robert. Ya casi. Gracias, gracias. Oye, David, ¿dónde te pueden localizar? Muchas gracias. No, pues en internet, en Líder Ejecutivo, síganos y ahí compartimos mucha información. Y aquí en Radio Fórmula, digo en Fórmula, en Los Negocios, cada 15 días David nos trae buenos temas. Bien, gracias, David. Gracias. Gracias, Laura. Gracias. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en Los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del